Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y nada más los primeros 7 versículos. Entonces vamos a orar. Mi Dios, gracias por mis hermanos presentes. Y aquí estamos, Padre, listos para leer tu palabra y para entender las cosas. Queremos pedirte para revelar verdades, Padre, cosas importantes por nosotros a conocer. Por su Espíritu Santo, queremos a cambiar, Padre. No queremos nada más escuchar tu palabra, queremos ser transformados. Entonces, muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. Pues terminamos la semana pasada viendo el bosquejo que Jesús lee de la Juan para ese libro. En versículo 19, si han sido un poco tímidos a tratar de leer, entender el libro de Apocalipsis, hay mucha gente, porque hay muchas iglesias, dicen, no lean ese libro, nadie puede comprender. Y ¿sabes qué? Muy pocas iglesias van a enseñar sobre ese libro. La mayoría de las iglesias no van a enseñar, no van a hablar nada de ese libro. No sé por qué, a mí, porque es el único libro, dentro del libro dice, ustedes van a recibir una bendición. Si van a leer ese libro, van a recibir una bendición. Por esa razón yo quería ser bendecido. ¿Ustedes también? Entonces, queremos leer y entender. Pero en versículo 19 de capítulo 1 es el llave para entender ese libro. Sí, porque en este versículo podemos recordar, como estaba diciendo, voy a leer otra vez. Escribe, pues, las cosas que la ha visto, la que son y las que han de suceder después de estas. Entonces es el versículo 19. Léalo para entender las cosas que ha sido. En versículo 19, en capítulo 1, has visto en el capítulo 1, es lo que de las cosas apenas Juan has visto. Cristo en medio de sus iglesias, con las estrellas, brillando con la espada de su palabra en su boca. Y todo este, para ver Juan, es la gloria de Cristo entre las iglesias. Entonces, ahora, lee para entender las cosas son. Que son a donde estudiamos en esta mañana, capítulo 2 y capítulo 3. Describe las siete iglesias que existieron en los días de Juan. Y las iglesias que las que Jesús tiene varias cosas para decirles. Los dos capítulos, en ese es importante porque los siete iglesias son una descripción de cada iglesia. Vamos a ver cuando estamos leyendo. Y por el último, leer y entender las cosas que serán. Eso se encuentra en capítulo 4 hasta el capítulo 22. Las cosas que todavía van a suceder por nuestro futuro. Así que ahora pasamos en capítulo 2 a donde Juan está escribiendo sobre las cosas que son. Recordamos lo que estamos leyendo, no solo una carta inspirada de Juan, está escribiendo como cuando escribió el Evangelio de Juan, sino que de hecho es una carta de Jesús, está dictando a Juan, simplemente está escribiendo lo que escucha. Por eso Jesús le dice a Juan en versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Juan está escribiendo y está escuchando a Jesús. La semana pasada alcanzamos un poco la palabra ángel, la palabra en griego ángelos, muy cerca del español, significa un mensajero. La palabra puede referirse a un mensajero angélica o mensajera terrenal. En ese caso, que ángel, el cielo, el pastor de la iglesia, no tan importante, lo que es tan importante y Dios puso sobre las iglesias pastores, líderes, angélicos o angélicas o terrenales, los dos, probablemente los dos. y no estamos solos. Y ninguna iglesia está solo, aparte de las otras iglesias. La iglesia en Éfeso estaba situada muy lejos de Jerusalén, en esa Asia Menor, hoy en el área de Turquía. Y Pablo había visitado desde 43 años antes y había ayudado para establecer la iglesia ahí. Está interesante que con esa ciudad tan lejos, no estaba entre de Israel, porque Jesús llegó de Israel, ¿no?, para predicar y ayudar a la gente, los judíos, a conocer de salvación, el reino. Pero él está ahorita escribiendo su primera carta, una iglesia en un sentido de los gentiles, en una ciudad muy pagana. Era una ciudad conocida por su idolatría. De hecho, se jactaban de tener el templo más grande de todos los dioses griegos en todo el mundo, el templo de Artemisa. Es un templo de los maravillas anciano, uno de los siete, ¿cómo se llama? Eso. Pero ya, eso. Pero uno de los siete, de los más impresivos, más grandes en el mundo en estos días. Entonces, es como en París, ¿no? Esta torre. Y tal en el mundo, dice, ahí en Éfeso, es en ese templo de Artemisa. Y la gente está bien orgulloso por esta diosa y está bien orgulloso por su dedicación y su religión pagano. Y en esa religión pagano era todas las cosas, en su adoración de los dioses griegos, era siempre cosas muy inmoral, con alcohol, con drogas, prostitutas, los hombres y mujeres y a veces también niños. Cosas horribles. Ese pueblito, en esa ciudad grandísimo, hay una iglesia pequeña situada en medio de todo ese tinieblas. Muy oscuro la cultura, horrible. Pablo escribió una de las epístolas de esa iglesia de Éfeso porque estaban empezando a surgir nuevas filosofías alrededor de la iglesia. Estaba tratando para entrar a la iglesia para confundir la gente. Pablo aprovechó la oportunidad para escribir a sus viejos amigos y a recordarles que lo que realmente, cuál es la importancia de su fe, cuál es importante. La tema central de la carta de Pablo a los de Efesios era nuestra posición como hijos a Dios y su reino. Pablo expuso las riquezas de nuestras herencias a través del abrumador amor de Dios tenía por cada uno de los suyos. Y luego oró para que esos amigos suyos personales estuvieran arraigados y cimentados en el amor, fortalecidos en Espíritu Santo para conocer plenamente el amor de Cristo. Y por menos de 19 versículos, hay la palabra mencionada de amor en ese libro. Pablo comenzaba la carta con amor y terminaba con la carta con amor. Llevaremos en un minuto porque eso es tan interesante cuando veamos lo que Jesús tiene para decir de esa iglesia acerca de su debilidad. Pero dice, por ese ángel, dile, eso las personas de la iglesia, versículo 1, nada más la segunda parte, el que tiene los siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto, nuestra seguridad, la razón que tenemos compañerismo entre nosotros estaba bellamente ilustrada aquí. Jesús nos sostiene en su mano. Jesús está entre de nosotros, porque los que tienen las estrellas en su mano es una indicación, si tienen pastores, tiene amor. Él quiere cuidarnos y van a poner sobre nosotros ángeles o líderes para cuidar su iglesia. Él está dentro de nosotros y Él es la luz entre de cada candelabra, ¿cómo se llama de palabra aquí? De cada lumbrero. Es lo que Él quiere, a candelero, perdón, es la palabra. Entre de cada candelero. Un candelero es tremendo porque en un candelero se usan de aceite, olivo o cualquier aceite. En ese caso es el aceite del Espíritu Santo. Y Él está entre, Él es la fuente de ese aceite. Y está derramando dentro de nosotros, estamos nada más los espejos en un sentido, estamos reflejando su gloria. Y recuerde que Jesús está haciendo de esto del ángel a Juan por él a conocer en su día. Él estaba entre, Él estaba con nosotros en esa ciudad de muchas tinieblas. A mí es mucho ánimo aquí porque a mí yo puedo ver una comparación pequeña entre de Éfeso y de nosotros. Porque yo creo que sí vivimos en una ciudad con muchas tinieblas espiritualmente. Espiritualmente es un lugar, sí es divertido para venir aquí por vacaciones. Pero en la noche, en el centro, en los ángeles, todas las cosas que están pasando en esa ciudad es como el templo de Artemites. Es cosas no son de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es recordar que estamos en esa iglesia, tenemos Cristo en medio de nosotros. Las lámparas son reflectores de la luz. Y eso es lo que queremos hacer entre las tinieblas en esa ciudad. Es realmente lo que Cristo quiere por cada iglesia. En esa iglesia en Éfeso era muy necesario. Reflectores de su gloria. Y lo que es interesante es Moisés se convirtió en un símbolo de esto cuando su rostro brilló después de su encuentro con Yahvé en el monte, ¿no? De Sinaí. Y bajó la gente y dice, wow, se puede ver, es como un símbolo de lo que Dios quiere hacer o van a hacer a nosotros cuando estamos en su presencia. Y ahorita no tenemos la física luz, creo que sí en el fin de Apocalipsis posiblemente vamos a ver, cuando estamos con Él, transformaron en su gloria, vamos a hacer gente, vamos a ser seres de luz con nuestro Señor, físicamente. Va a ser muy, muy interesante. Pero ahorita, yo creo que sí, ahora son reflectores de su gloria en nuestro carácter. No sé si ustedes han escuchado una persona, pero a veces cuando está entre sus amigos o una persona, si no han visto por muchos años, dice, hay algo diferente de ti. ¿Qué pasó? Ahorita parece que tiene paz. Ahorita parece algo. Y lo que a veces no pueden ellos entender, pero lo que no pueden ver es la presencia de las tinieblas en tu vida. Vamos a dejar con de tinieblas, con los cosas oscuras. Los hábitos antes, su corazón como contaminada con las cosas, no son de Dios. Ahorita está libre y gozoso, estamos como muy alegre y tiene paz como nunca antes. Tú puedes decir, ya lo sé, soy diferente. Porque Dios se transformó mi vida, porque ya tengo Cristo. Él es mi Señor. Y lo que ellos están notando es tu reflexión de su gloria. Es tan precioso, es una de las cosas, las más bellezas, las tremendas cosas para escuchar de una persona. Versículo 2, continuamos y yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y si no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que he hallado mentirosos, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ellos tienen obras rectas, doctrina recta, trabajo recto, eran intolerantes del mal, probaban los apóstoles, perseveraban y no se habían casado. Ser mencionadas 7 cosas buenas sobre ellos. Esa iglesia, más de cualquier otra, probablemente tomó en serio las instrucciones de Pablo. Pablo estaba herido con muchos años antes, en medio de esa ciudad de tinieblas, dice: cuidado, hermanos, necesita mantener, perseverar por la fe y mantener las cosas, y cuidado por los lobos o los apóstoles, no son. Y a mí, esa iglesia es impresionante. Esa iglesia, una iglesia, cuando Cristo para decir 7 cosas positivas, podemos decir: amén, eso es exactamente lo que queremos hacer. ¿Y por qué? Porque tomo las palabras serio. Como Pablo estaba hablando con ellos, tomó sus palabras muy serio. Recuerden en Hechos, capítulo 20 y 29. Hechos 20 y 29. Si quieres contexto de este tema de Éfeso y lo que está pasando aquí en Apocalipsis, es buena idea para leer capítulo como 17, 18, 19 de Hechos, porque esa es una referencia de todas las cosas que estaba pasando antes, años antes, en Hechos, en Éfeso. Pero en Hechos 20, 29, Pablo escribió, dice: sí que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de la entre vosotros mismos levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años y noche y día no cesé admonestar y cada uno con lágrimas. Pablo, en su espíritu, puede sentir en tinieblas esa ciudad, pero sentir de ellos van a recibir muchos falsos profetas, muchos lobos, muchas cosas. Dice: Señor, ayude a ellos para ser muy cuidadosos en la iglesia. Y esa era una iglesia alerta y activa. Ellos no solo calentaban los asientos de su iglesia, ellos estaban afuera testificando y se cuidaban unos a los otros. Y algunos casos, como vemos en el libro de Hechos, una preservando a través de la persecución de su fe. Deben haber estudiado las escrituras diariamente con las personas en Berea, porque tenían una doctrina correcta. Y lo que significaba que entendían las enseñanzas de la Biblia correctamente y lo ponían en práctica. Y en verdad hay pocas iglesias hoy si tenían ese testimonio. Se entiende la Biblia correctamente y ponían en práctica. Los hombres malvados que entraban a la hermandad no eran tolerados. Y ellos probaban, y los hombres que decían ser líderes espirituales con mensajes especiales de Dios. Y esto me dice que ellos tenían discernimiento espiritual. Y sabían cuando ciertas personas venían a la iglesia solo para utilizar a la gente a llamar atención hacia ellos mismos, alejar a la gente del Señor y enriquecerse. Es una palabra que yo olvidé. Para enriquecerse. Yes, esa palabra. Mejor cuando ella puede decir. El proceso. Y hoy en día hay siempre iglesias con ese problema. La gente, aquí tenemos gente entrando algunas veces tratando por hacer lo mismo, buscando oportunidades para manipular de la iglesia por sus propios beneficios o para contaminar la iglesia con su doctrina muy afuera, muy raro y horrible. Tenemos que entender que la iglesia debe ser un lugar seguro para todos, todas las personas que desean conocer su Creador y adorarlo en espíritu y la verdad. Eso es un deseo de nosotros. No importa lo que está pasando en esa ciudad, cualquier persona está buscando amor y la verdad. Ese es el lugar que nosotros queremos encontrar, entrar y haber aceptados. A ver si no vamos a juzgar ellos o a condenar ellos, pero es necesario para examinar su fruto. Es importante, nosotros cuidamos las ovejas y a conocer si estabas tratando para conocer a Dios o está tratando para sacar la gente afuera de la iglesia o está tratando para confundir, a robar a la gente. Entonces, por nosotros es importante para mantener, como ahí en la iglesia de Éfeso, una balanza. Porque Jesús dice a Mateo 7, cuidados a los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos los ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también el versículo 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso que recogen uvas a los espinos y higos a los abrojos? Dice, no, obviamente no. Entonces, es importante para mantener corazones abiertos con amor, pero al mismo tiempo a conocer a la gente para entrar aquí, para decepcionarnos y engañarnos y otras cosas. Y pobre Éfeso, en esa ciudad, cuando este templo, el tamaño es como un estadio, ¿no? Es enorme. Y toda la gente de la ciudad, en cada las noches, estaba subiendo, buscando los prostitutas, droga, alcohol y todas las cosas, festejando con ganas, porque ellos estaban pensando, somos mejores espíritus, aprovechamos los dioses con ese tipo de pecado. Y aquí le da una iglesia y dice, no, ¿sabes qué? La verdad es, yo se odio ese tipo de estilo de vida. ¿Y cuántas personas en esa ciudad están bien enojados? Y la persecución, como los días de Pablo, era muy fuerte, porque estaba afectando su negocio de los dioses, los ídolos. Entonces, esa iglesia tiene cosas bien difíciles. Pero de todos modos, parte de esto, todos los falsos profetas, tratando por entrar a la iglesia para destruir la fe de la gente, a robar de dinero. Entonces, quiero decir esto, quiero mucho respeto por esta iglesia, por su sabiduría, discernimiento y sus habilidades para decir, no, lo siento, si no van a traer la doctrina correcta y no van a obedecer las cosas que dice Cristo, pues ustedes no pueden congregar aquí. Entonces, son personas de calidad. Pero, eso es lo que dice. Cristo tiene 7 cosas para decir muy positivas de esa iglesia, pero una cosa mala, negativa. Versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. La palabra para amor aquí es ágape. Un comentarista escribió que Cristo usó la palabra ágape hablando del tipo profundo de amor que Dios tiene por la gente. Y muchas veces estamos pensando es nuestro amor uno por lo otro en Cristo, en el Señor, es correcto. Pero hay una calidad de amor ágape de Dios quiere por nosotros y Él quiere nosotros a tener por Él. Dice, era su primer amor. La palabra primir en ese versículo es protos en griego. Significa primero en rango, en calidad. Jesús no era el primer amor de ellos habían tenido, obviamente no, pero Él era el primer amor de calidad duradera y ellos habían tenido. Lo que Jesús está diciendo directamente a la iglesia era que habían dejado de amarlo como su único, supremo amor más de todo. De importancia, de protos, en frente de todos los otros amores. Y por favor, note lo que Jesús le dice. Ellos no perdieron su primer amor, ellos lo dejaron. Lo que significa que hicieron una elección. No solo olvidaron de seguir amando a Jesús, simplemente dejaron a decirlo. ¿Cómo puede haber sucedido eso? Es una iglesia que solo 35 años antes que Pablo habló y como convenció de ellos por su amor. Antes, no muchos antes, tiene un amor lleno de amor. En Efesios 1 y 15 y 16, en Efesios 1 y 15 y 16, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no cesó para dar gracias por vosotros, haciendo menciones de vosotros y mis oraciones. Aparentemente esos cristianos se volvieron devotos de una cosa equivocada. Su devoción se desvió a Dios hacia las obras. Y no sé si te has dado cuenta de estos, pero es más fácil dedicarse a hacer cosas en la iglesia, a pasar tiempo con nuestro Padre. Cuando tenemos una obra para construir una casa, ya puedo invitar a ustedes y a mis amigos de Estados Unidos, ya tengo mucha gente, vamos a construir la casa, vamos ahorita, tenemos mucha gente. Y podemos trabajar todo el día en el sol. Y toda la gente dice, va, tremendo para trabajar por el Señor. Pero el momento cuando dice, ya necesito 30 personas para venir, para orar y tomar tiempo con el Señor en su presencia, ¿cómo se llama? Crickets. Ya, yeah. Puedes escuchar, no, nada, es como estamos ocupados. Lo siento, no puedo pasar por un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque es difícil espiritualmente, es difícil por nosotros nada más a parar la actividad y tomar tiempo con Dios. Ojos cerrados, con paciencia, nuestros corazones buscando por este amor proto, supremo, todo de todo. A mí estaba bien feliz y yo aprendí muchas cosas de los niños apenas en la drama que tenías en Laguna del Valle, porque ese drama era una drama exactamente sobre ese tema. Ese drama ustedes necesitan ver. Tenemos un drama más ahí en progreso. ¿Cuándo? 6 de enero, ok, tenemos tiempo. Por ese drama, hay 5 o 6 huérfanos en la drama y estamos y no tiene padres, obviamente. Y he escuchado la pueblito de ahí viene una rey, ese rey está buscando, quieren adoptar un niño. El rey va a pasar el pueblo para examinar los huérfanos para ver si se puede adaptar uno. Y toda la gente dice, él estaba diciendo a los huérfanos, ustedes necesitan, o sea, bien alerta y ustedes necesitan preparar por el rey. Y cualquier cosa tú puedes hacer, si pueden preparar un regalo por el rey, para impresionar a este rey. Entonces, una persona artesana, una persona que toca música, un estudioso, una persona que trabajando con carpintería, y todos los niños están preparando nada más preocupada con sus talentos, y hay una señorita chiquita, si no tiene talento, y no sé, estaba buscando qué puedo hacer para prepararle al rey. Y ahí viene ese caballero, esa persona pasando de su pueblo, y él tiene, estaba cansado y tiene caballo, y la chiquita dice, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo guiarte si quieres quedar? Y ella estaba caminando con él, toma tiempo con él, estaba en el mismo tiempo, decía, tengo triste, no tengo nada para ofrecer, ese rey, quiero, soy sola, quiero ser adoptada, pero ya no tengo nada. Y ellos estaban caminando, visitando los otros niños, y ella estaba él siempre. Y el fin de toda la drama, o en medio de ese caballero, dice, es verdad, yo soy el rey, pero no en mi vestido, porque vino de su pueblito en secreto para conocer los corazones de la gente. No quiere nada en agradarme porque soy rey. Y porque tú estabas conmigo, tomó tiempo conmigo y amistad, formó una relación conmigo, yo quiero adaptarte, atraer a mi palacio. Y ya estaba bien, ella estaba ya feliz y bien sorprendida ella. Pero qué tremendo. El punto de drama es el mismo punto de lo que Cristo está tratando para decir de esta iglesia de Éfeso. Porque cuando estamos preocupada con todas nuestras obras, perdimos el tiempo cuando el Señor estaba en nuestra presencia. Y dice, lo siento, Señor, no tengo tiempo para ti porque estaba preparando para servirle, preparando por, en mi caso, servicio. Estoy preparando un sermón, lo siento, no tengo tiempo para hablar contigo. A veces yo estaba en mis rodillas diciendo, perdóname, Señor, porque somos muy activos en la iglesia, haciendo muchas cosas. Entonces, eso es importante. Tú y yo fuimos creados por la comunión, no para el servicio. Básicamente eso es lo que la creado por comunión. Y muchos de nosotros nos dicen, no, estamos creados para servir a Dios. Nuestra experiencia en la iglesia cuando eran niños es, no necesitamos tratar para agradar a Dios con nuestro servicio. Dios solamente va a ser feliz conmigo si puedo trabajar en la iglesia, si puedo hacer la misa, o si puedo ir peregrinaciones, varios lugares, devociones, y de las otras cosas. El servicio debe fluir de nuestra comunión de Dios, pero no reemplazarlo. Y cuando estamos en Cristo, en amor ágape, ese es cuando el servicio va a fluir. Nosotros encantamos para construir casas, pero a fuerza de nuestra devoción, después con nosotros, porque queremos hacer los candeleros, okay, no candelabros, candeleros, reflexiones de la luz de Dios. Versículo 5 dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que así hice en principio, si no vendré a ti y quitaré de candelero de su lugar, si no arrepientes. Tres palabras muy importantes nos da Jesús aquí para las personas que han perdido su primer amor. Los tres son tan importantes. Y pone una línea o círculo sobre las palabras o escriben, recuerda, arrepiéntate y repite. Y versículo de ahí en 5 dice, recordar significa volver atrás y reempezar de nuevo. ¿Recuerdas cuando fuiste salvo por primera vez? Algunos de ustedes han sido bendecidos para haber conocido al Señor desde muy temprana edad. Su experiencia puede ser muy diferente de mía, Pero cuando yo salí del mundo y mí fui salvado, recuerdo despertarme en la mañana después para entregar mi vida al Señor, y el vacío se había ido, las tinieblas, él hubo un vacío en mi vida, y ustedes son en el Señor verdadero, nacido nuevo, sabes exactamente lo que está diciendo, lo que si no, si está yo en internet, y todavía tiene este como vacuna de haber sido en tu vida, eso es importante. Y quiero decir esto, Dios puede quitar eso de su vida y a poner dentro de su mero ser, su presencia, puede quitar la tenebras, a reemplazar con su luz. Y a mí yo recuerdo fuerte la presencia de Él en mi vida con los días siguientes, mi salvación. Sentí la línea abierta de comunión que tenía con Él cuando no estaban con Él antes. Sentí un amor de nunca antes había sentido. Y cada momento de mi vida se consumía hablando con Dios. Yo estaba 19, casi 20 años, estaba en la universidad estudiando psicología y cosas, muy cosas del mundo. Estaba en las clases, tomando clases, pero yo estaba en la universidad, un campus con todos los otros filosofías alrededor de mí. Estaba pensando y estaba caminando en medio de las tinieblas, pero sentía el Espíritu Santo, el paz, el poder. Y yo podía hablar con Dios en mi mente, con Cristo, con mi palabra, no importa. Yo siempre estaba hablando con Él, preguntando Dios muchas preguntas porque yo no entendía nada de la Biblia. Y me iba a la cama en la noche con sonrisa, sabiendo que todavía podía sentir la presencia de Dios. Después de todo el día en la universidad, todo el día en el mundo, yo pude recordar la noche y decía, muchas gracias Dios, tú todavía estás conmigo. A mí, porque no sé ustedes, algunos de ustedes pueden entender lo que estoy diciendo, pero cuando está en las tinieblas, con los enganches de los cosas enemigos, está dentro de ti, con drogas, muchas cosas, y a mí una secta religiosa con cosas, con prácticas muy oscuras y cosas, y a veces se sentía como estaba atrapada, de no hay salida. Y no hay ningún escape, no hay ninguna salida de este como jaula. Pero cuando Jesús entró en mi vida, su amor era tan intenso y tan real. Yo estaba cayendo en mis rodillas para decir gracias. Eso es lo que quiero recordar siempre. Y triste después de 43 años más o menos, en el Señor, a veces yo pueda recordar a poco. Yo puedo ser bien activa, muy preocupada con Dios y estar planeando cosas hasta el punto cuando no está hablando con Él como antes. Pero ese es mi deseo. Entonces las palabras se apliquen a mí también. Pero también el paso número uno es recordar. El número dos es para arrepentirse. Eso significa reconocemos que hemos dejado, o a lo menos nos hemos alejado un poco de cómo estábamos en nuestra relación con el Señor cuando fuimos salvados la primera vez. Y lo que Jesús realmente está diciendo aquí es que descuidar su tiempo de relación de calidad con el Señor es un pecado como cualquier otro pecado, cualquier otro, y necesita arrepentirse. Y hay, a mí es interesante cuando gente que no lo vi por mucho tiempo en la iglesia, no en servicio, no estaba pasando a otra iglesia, otro, no está involucrado con otro congre, se viene aquí cuando lo vio en Walmart algo, dice, hey, ¿cómo está? Ay, No sé qué ha pasado, pasando, mi esposo no obedece, mis niños son rebeldes, no tengo paz en mi vida, no tengo dinero, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dice, ok, pues, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está tu camino con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ah, bueno, no tengo trabajo, a mí no tengo tiempo por iglesia, está trabajando un domingo. Bueno, tengo mucho trabajo y ya no tengo, no, en, después de miércoles tengo fútbol y de domingo trabajando y voy a la playa. Y tiene todos los excusos, todas las razones, pero no puede entender por qué su vida está como colapsando alrededor de ellos. Y son cristianos muchas veces. Cristianos se apartando a su relación con Dios. Entonces, ellos a veces, muchas veces, no pueden realizar estar en pecado. Si eres un hermano, si eres un cristiano, la opción para hablar con Dios y a mantener su amor supremo de prótopo, Señor, no es una opción. Porque no es una religión, lo que tenemos con Él es relación. Entonces no hay excusa por las cosas, si cosas tu vida está en desorden, pues quiero recomendar para recordar tu primera experiencia con Cristo y a recordar y arrepentir el fin de los hechos en el inicio de. Después, para arrepentir, dice, repite. No hace las obras que hiciste en el principio. ¿De qué obras está hablando Jesús aquí? Esas no son las obras de negocio, obras de la ley por salvación. No, esas obras no. Esas son las primeras cosas que hicimos cuando fuimos salvados. A mí, primeramente, eres en la noche antes para dormir, para hablar de Dios, de todo mi día. Gracias, Cristo, por este día. Sabes, Dios, era interesante este. Pero yo recuerdo cómo yo fui hablando con esta persona y qué estaba diciendo, por qué esto pasó y qué está tratando para enseñarme. Yo estaba hablando con él con voz alta muchas veces porque eras soltero, no estaba casada. Yo estaba soltero en mi cuarto, era más fácil. Pero yo recuerdo, y también tiene una piedra grande afuera de mi casa. Gracias a Dios, mi casa era aparte de muchas otras casas. Y cada en el atardecer, cuando después de mi trabajo, después de escuela, yo siempre estaba caminando de esta piedra grande. Y sentado en esa piedra y nada más para ver de atardecer, para ver el sol para bajar. Siempre cuando el sol está bajando, ella estaba diciendo, gracias Dios, gracias por otro día. Y ese sol es una representación de su Hijo, porque tú eres Dios. Y su Hijo es la luz del mundo resplandiente ahorita. Y entre de tiempo de noche, estabas orando por Dios para ayudarme a entender su universo. Y cosas así. Yo era joven. Mi mente era muy honesto, muy sencillo. Y era una cosa como un niño. Era tremendo. Ya ahorita, you know, podemos complicar nuestras vidas. Pero regresan a lo que cuando aceptó Cristo en su vida, era para tomar tiempo en su Biblia a leer, orar, participar en un grupo de estudio bíblico o para hablar con una persona. Muchas veces nada más por un hablar en compañerismo con otro hermano o hermana sobre Dios en su vida, lo que Dios está hablando. O a ir a la playa a buscar un lugar donde puede hablar con Él. En ese tiempo de Navidad, qué tan importante, ¿no? Porque tenemos familia, todas actividades, muchas cosas para hacer. Y muchos de nosotros dicen que no quiero aguantar Navidad porque es tan ocupado y no tiene tiempo para descansar. Y qué triste, porque Navidad es una celebración de nuestro primer amor. Es una celebración de nuestro Señor, pero el mundo quiere a poner distracciones alrededor de nosotros. Entonces, aquí es los pasos. Necesitamos recordar, arrepentirse, repite. Los otros, no sé cuál es por ti, para repite, pero necesito empezar un nuevo hábito. Tómale el tiempo, los caminos en la playa y habla con Dios. Como quiera, como exactamente como habla con una persona, habla con él. En esos días no importa, ya pone una de las cosas en su oído de audífono y toda la gente va a pensar, está hablando con un amigo en teléfono. Tú puedes hablar directamente a Dios, no importa. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pues eso es una advertencia. No se trata de quitarnos la salvación. Eso no significa de esto. Sino que quitarnos el testimonio que tenemos. Testimonio para hacer de candeleros de su luz. Reflexiones de su gloria. Un comentarista escribió que Jesús no permanecerá en una iglesia donde no haya verdadero amor, porque sin amor nada más importa. Hay una historia real sobre un barco. Se fue descubierto, hace de 100 años atrás, entre los icebergs, se llama icebergs, ¿no? En los océanos de Ártico. ¿Icebergs es correcto? Ok. El capitán fue congelado mientras hacía su última anotación en su diario de bordo. Y cuando se descubrió su tripulación, algunos seguían en sus hamacas y los otros en sus cuartitos, y todos congelados. La última fecha que es en su bitácora mostraba que durante de 13 años ese barco se había estaba moviendo, flotando entre los icebergs. Una tumba de la Dervía, tripulada por una tripulación congelada. Y hay algunas iglesias, no son diferentes. Toda la gente dentro son congeladas porque no tiene amor. Son activa. Está moviendo, parece una iglesia, pero en verdad no hay vida dentro. Eso es lo que Cristo está diciendo por nosotros, por una advertencia. Versículo 6, sin embargo, tienes estos que aborreces, la obra de los Nicolaitas, y cuáles yo también aborrezco. Aquí en otro lugar también en Apocalipsis son los únicos lugares a donde leemos que algún sea algo que Jesús odia. Y si Jesús está utilizando lenguaje tan fuerte, necesitamos escuchar realmente, tratar para entender qué es lo que él odia. Históricamente muchos estudios escribieron diciendo los Nicolaitas eran un grupo iniciado por un hombre, se llama Nicolás, según comentarista, pero no era cristiano. Era una persona en la iglesia, un lobo, como Balaam, tratando para introducir la iglesia una falsa libertad. Si todo es bien, no hay pecado, tú haz lo que quieres. Sin embargo, hoy, más si los estudiantes de la Biblia y eruditos creen que Nicolaitas, thank you, eran una clase emergente de pastores, líderes, que querían gobernar sobre aquellos en la iglesia. La palabra Nicolaitas viene de combinar dos palabras griegas. Nico, a donde obtenemos la palabra Nike, los zapatos de tenis, significa gobernar. Y la palabra Laitan, y a donde obtenemos la palabra laico, la palabra laico, que se define de la congregación de la iglesia. Jesús odia un sistema de iglesia donde el pastor, el líder, actúan como más importante y más santo que el resto de la gente. Y esperen que la gente en la iglesia se sirva a ellos en vez para ser al revés. Es una de las razones a mí no le gusta la idea de ropa especial. También títulos especial. Porque necesitamos recordar lo que enseñó Jesús antes se fue a la cruz. Estábamos hablando con sus... Y recuerda, antes se fue a la cruz, lavó los pies de los apóstoles. Y que hablaba con ellos y sí, lavó los pies de sus discípulos y dijo que a menos que hicieron lo mismo, no tiene parte del reino de Dios. Tan mucho cuidado cualquier iglesia donde el pastor y los líderes se alivan por encima de la gente. Cualquier denominación, cualquier lugar donde la gente está tratando para besar el tenío de su líder. Si no es lo que Cristo quiere. Quiere nosotros hacer hermanos unos de los otros. Somos mismo parte del mismo cuerpo. Yo nada más... La boca, grande, se habla mucho. Ustedes los pies, las manos, los corazones, los que están involucrados para ministrar y somos juntos una iglesia. Versículo 7, que te tenía oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús utilizará esa expresión 7 veces en esta carta. O los 7 iglesias, significa algo precioso. Si tienes oídos, calificas por este verso. Los sordos también, porque ellos pueden leer. Entonces, esas palabras son por todos en la iglesia. Debemos poner atención de ese mensaje que él está escribiendo de esa iglesia de Éfeso, pero creo que sea esa iglesia es por nosotros. Y al vencedor te daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida estaba en el jardín de Edén, sabemos. Pero también lo vemos en Apocalipsis 22, a donde estará en la nueva Jerusalén y dará abundante fruto. ¿Cuál es el fruto que Jesús se refiere aquí? No lo sé exactamente, pero si Él quiere darnos fruto física, tremendo. Yo lo recibo y obviamente va a ser tremendo. Pero sabemos que el primer fruto en la Biblia de Espíritu es amor. Así que mientras recordamos, nos arrepentimos y repetimos lo que hicimos cuando fuimos salvos en primera vez. Dios promete el dulce fruto de su amor, divinamente dado, su primer fruto de su amor. Creo que de todas las iglesias que vamos a estudiar, quizás la iglesia la más nos parecimos aquí en Calvary Chapel es en esa iglesia. Probablemente estamos más cerca de Éfeso. Creo que tenemos la doctrina correcta. Tenemos perseverancia y no nos hemos cansado, pero mi mayor temor es que muchos de nosotros podemos estar perdido nuestro amor primer amor. El amor supremo, cuando estabas diciendo, sí, sí, estoy ocupado con muchas cosas, pero necesito regresar. Por eso hemos pasado mucho tiempo en capítulo 4 de 1 de Juan, si ustedes pueden recordar, porque en ese capítulo de 1 de Juan, capítulo 4, deja muy claro que si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Una de las primeras indicaciones de que estás perdiendo su primer amor es que empiezas a perder el amor de los hermanos en la iglesia. Y es exactamente lo que pasó entre de COVID en Estados Unidos, en Canadá. Gracias a Dios aquí no. Pero hay en muchas iglesias un gran pleito entre la gente con vacuna, no vacuna, máscaras o no máscaras. Y las perspectivas de todo de esta pandemia. Y era planeada por el enemigo. Por aquí es cosas diferentes. Por aquí es nosotros es cosas pequeñas normalmente. Por lo que queremos animar nosotros para continuar amor por cada uno. Y a conocer Dios quiere a darte la fruta. El fruto de árbol de la vida quiere darnos, quiere bendecirnos más grandemente que antes, que nosotros podemos enfocar y a recibir sus palabras aquí y admitir si no estamos caminando con Él como antes, o si estamos caminando con Él exactamente como antes, podemos animarnos para continuar, como yo, para recordar la calidad en los primeros días y glorificar a Dios. Y quiero más, quiero andar más como los primeros días. Es un ánimo por nosotros a continuar y no ser flojos y no a reemplazar o cambiar los obras por nuestro tiempo personal con el Señor. Entonces estoy bien agradecido por ustedes, por muchos de ayuda, los dramas, los alcances, las noches de evangelismo. Ahí en la misión tenemos muchas actividades, estamos haciendo, estamos bien contentos. Y estamos, Dios está utilizándonos en muchas formas. Pero lo que nada más queremos poner las primeras cosas, la primera cosa primero. Y a continuar el amor de Dios. Y a crecer en ese amor con Él y por Él. Entonces, Padre, muchas gracias por mis hermanos. Gracias por ese servicio. Y tu palabra, es la carta de la iglesia de Éfeso. Obviamente, Padre, tú escribió esa carta. Es por, perdón, por nuestro beneficio. Es por nuestro, Padre. Es por nosotros a tomar la oportunidad para poner en práctica exactamente lo que está diciendo. Si algunos de ustedes sé como no por propósito, pero como se pecó en ese área y con sus actividades, y Dios no es el primero en su primer lugar, en supremo, en frente de todo, de su adoración y su corazón, ya es tiempo para arrepentir. Pide Dios perdón. Perdóname, Señor. No era mi intento, ya estoy ocupado, o soy nuevo en cristianismo. Yo pensé era más de mi obediencia o mi servitud en la iglesia. No sabía, es una relación tan personal aquí. Ayúdeme, Dios, ayúdeme para encontrar ese tipo de amistad, más de amistad, de relación contigo, ese amor personal. Guíanos, Padre, guíanos por tu Espíritu Santo, ayúdanos por el Espíritu Santo para identificar las áreas que necesitamos a cambiar, arrepentir y a regresar en los primer amor, de primer tiempo contigo. Y ayúdanos, Padre, para repetir, continuar. Y gracias por las cosas que van a hacer mientras, las bendiciones. Y gracias por los nuevos en Cristo. Si todo esto es nuevo por ellos, porque ellos son nuevos en ti. Cada día es un milagro. Gracias por sus corazones. Pero gracias, Padre, por los días que van a ser. Y para algunos de ustedes todavía está buscando a Dios. No está seguro de su relación con Dios. A ti era nada más una religión. Nada más por un lugar para ir en domingo y nada más. Dios está llamándote. Claramente, porque esta carta está escribiendo a ti. Tú estás invitado para arrepentir de sus pecados y a pedir a Dios por perdón. Si tú crees que Jesús fue a la cruz por ti, si se murió y resucitó al tercer día por sus pecados, nada más dice, Él dice, para invitar su presencia en su vida. confesar con tu boca del Señor, pide a Él por perdonarte por sus pecados. Y Él dice, Romanos, su promesa de Él para perdonarte. Y va a darte, y darte la vida eterna. Y va a darte la habilidad para tomar el fruto del árbol de la vida. A recibir su amor permanente por eternidad. Un cuerpo glorificado. Y vamos a ir a la mansión, el palacio con nuestro rey adoptada. Entonces, muchas gracias, Padre, por este día. En el nombre de Cristo. Amén.